Si pudiera abrazarte y decirte, decirte siempre, hermano. Si pudiera pagar todas las cosas de que ya hice daño. Si pudiera detener el tiempo y dejarlo en amor. Si pudiera arreglar este mundo lo haría mejor. Pero necesito de ti, necesito de tu gente. Necesito de tus bailes, necesito. Necesito de tu fuerza divina de la creación. Necesito del fruto de tu perdón. Si pudiera abrazarte otra vez y decirte mi hermano. Me duele tanto este día que me hace daño. Yo no sé por qué tanta violencia y tanta guerra. Ojalá acabemos todo esto de una vez por todas. Si pudiera, él sería el gen malvado, el gen suicida, el homicida, el peor, el mal educado. Si pudiera abrazarte y decirte que sos mi hermano. Lo haría sin dudarlo. Todos queremos que pase de una vez el dolor. Unir el mundo fraternal que está en nuestras manos. Yo dejo de pelear y empiezo un poco a amar. Tantos se fueron luchando por el bienestar, luchando por la armonía global. Defendamos entonces a lo que no necesitamos, como matar animales y decirnos todos, ¡ja! Fiesta que estamos. No se trata tampoco de destruir a nadie. Ya fuimos pendejos, cagones y unos cobardes. Habrá que acechar un poco esa cuota de miedo. Deberemos dejar los fusibles y entrar a laburar. Por la paz más hermosa que se llama la vanidad. Más científico, más gente con alma. Y decirte, hermano, te abrazaría desde siempre hasta donde vamos. Si supieras que todo esto se lo va a comer el sol, dejarías de luchar. No tiene razón, no tiene razón. Abracémonos.